tierra y el folclore. Mi sueño ser exponente de esta fuerza de tradición. Sus bailes y sus canciones llevan mensajes, rico sabor. El clima y sus paisajes pintan colores, sueños de amor. Cuando la dicha es buena, el dolor es compartido, lo mejor tu pensamiento le da paso a la razón. Como honor a bangareño, en La Palma mi nacimiento, le canto al amor al campo, con sabor mi sentimiento. Como honor a bangareño, en La Palma mi nacimiento, le canto al amor al campo, con sabor mi sentimiento. Sí, señores, yo, Elsa Centeno Gómez, le canto a la fiangua, a las mujeres pioneras, a los montadores, a la flora y a la fauna. ¡Bomba! En el Golfo de Nicoya se da mucho camarón, pero aquí en Avangares golpeamos el corazón. Yo soy la razón de la tierra, del folclor. Mi sueño ser exponente de esta fuerza de tradición. Sus bailes y sus canciones llevan mensajes, rico sabor. El clima y sus paisajes pintan colores, sueños de amor. Cuando la dicha es buena, el dolor es compartido, lo mejor tu pensamiento le da paso a la razón. Con honor a bangareño, en La Palma mi nacimiento, le canto al amor y al campo, con sabor mi sentimiento. Con honor a bangareño, en La Palma mi nacimiento, le canto al amor y al campo, con sabor mi sentimiento.